Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Los saludamos desde FM Riachuelo, barrio de La Boca. Durante el día de ayer se presentó, bajo el marco del Día Mundial del Hábitat, la Ley de Producción Social del Hábitat Popular, un proyecto impulsado sobre todo por la unidad y el trabajo de las organizaciones sociales comprometidas con la situación de la vivienda. Este proyecto de ley es clave en una deuda del Estado con el pueblo a nivel nacional que debe garantizar la vivienda como un derecho universal, no como un bien de mercado. Respecto al rol que debe ocupar el Estado, Néstor Heifetz, del MOIT, decía lo siguiente. No hay autogestión sin el Estado, y eso es a veces un desconocimiento nuestro, lo que pensamos que autogestión es resolver nosotros mismos solos. Y el Estado está allá. No, el Estado tiene que ser nuestro compañero. Tiene que ser del pueblo. Es parte de la construcción de poder. Es tomar el poder del Estado, que significa tomar y manejar los recursos materiales, los recursos básicos, los recursos energéticos, todas las capacidades. Tenemos que construir esa perspectiva de poder. Por lo cual esta lucha de la autogestión es una lucha esencialmente política. El proyecto de ley propone, entre otras cosas, la creación de un Banco Nacional de Tierras, un Fondo Nacional para la Producción Autogestionaria de Hábitat, una Escuela Nacional de Autogestión y un Instituto Nacional Autárquico para diseñar y ejecutar estas políticas con participación codecisoria de las organizaciones sociales autogestionadas. Además, incluye la posibilidad de la propiedad colectiva o individual y define como destinatarias y protagonistas de los proyectos a las organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, mutuales y asociaciones civiles, fomentando el cooperativismo, la democracia, la solidaridad y la ayuda mutua. Al respecto de las condiciones para llevarla adelante, Lito Borello aclaraba. Nuestras patrias son patrias ricas con pueblos empobrecidos. Algunos de los que están ahí adentro les debería dar vergüenza que nuevamente el 47% de los chicos hasta 14 años están bajo la línea de la pobreza. Que no se confundan, este pueblo no esperará pasivamente que nos pongan el pie arriba. De la jornada participaron organizaciones como la Organización Social y Política Los Pibes, el Frente Popular Darío Santillán, el MOI, el FTB, junto a la CELVIP, la UNDAB, entre tantas otras. Edgardo De Petri, diputado nacional, expresaba la importancia que debe tener la ley en el Congreso. Vamos a presentar la ley con todos los compañeros, los que se la quieran bancar. Esta no es una ley de un diputado nacional, de un partido político, de un frente electoral. Esta debe de ser una ley de todos los diputados nacionales, de todos los senadores que se banquen construir con los propios compañeros la solución a uno de los problemas principales que tiene nuestra población. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.